Buen día, Pepe, buen día, audiencia de todo el país. Como muchos sabrán, la Chaya es la fiesta de los riojanos y por estos días se celebra en casi todos los barrios. Agua, harina y albahaca son los elementos necesarios, por supuesto, también un buen vinito. Pero esto no es la novedad. La noticia es, en todo caso, que mañana sábado el colectivo Resistiendo con Aguante La Rioja también festeja su Chaya. Lo hará en la Plaza Facundo Quiroga, en el centro de la ciudad. Hablamos con Daniel Acuña Pinto, uno de sus organizadores, y esto nos contaba. Hacer lo que se llama Peña del Aguante Chayero, que es un festejo, una celebración en el marco de los carnavales y de la Chaya riojana, de este Resistiendo con Aguante, que ha querido estar presente en un espacio público y proponiendo a la comunidad la posibilidad de venir al festejo y compartir con cantores y artistas locales en un espacio público como es la Plaza Facundo Quiroga. Se trata de una de las tradiciones que más tienen que ver con la identidad de nuestra provincia, donde se combina el festejo y la algarabía con la copla y el lamento. La tradicional fiesta refleja el sentimiento de un pueblo que no resigna sus esperanzas. Resistiendo con Aguante busca en esa identidad los valores para seguir luchando, y aquí la tradición de un pueblo y la militancia política se unen. Y por supuesto, están todos invitados. La invitación, no solo a la gente que se integra Resistiendo con Aguante La Rioja, sino a toda aquella persona que quiera venir y compartir un momento festivo, chayero, para compartir con quienes estamos organizando este evento, para salir de alguna manera a celebrar este tiempo de Chaya y de carnaval. Reportó desde La Rioja Alejandro Romero, de FM La Bocona.